La sequía sí nos está afectando bastante por mucha sequía. Nos está afectando porque la prácticamente subienda no hubo casi por debido a tanta sequedad, porque uno espera que el río crezca para que ruede el pescado y para que el tiempo de subienda esté el río mermo y suba el pescado. Pero si el río permanece toda hora mermo, la subienda no es poca. Ahora prácticamente ya estamos en tiempo de puede decirlo que ya en tiempo de bajando, ya la subienda acabó.